dado cuenta que me muero por decir que me haces falta y sigo aquí sin decir nada. No te has dado cuenta que el tenerte y no tenerte me desgarra y sin saber cuánto me mata. Perdón por no decirte más, pero me muero por tener cancha del alma. Más me mata. No te has dado cuenta que el tenerte y no tenerte me desgarra y sin poder decirte nada. Perdón por tener que callar, pero me muero por tener cancha del alma. Oh, oh, oh. Me mata tu mirada, me mata cada beso que te quise dar. Tenerte a ti tan cerca y no poderte alcanzar. Me mata el suspirar, me mata esta locura por quererte más. Me muero en cada gesto, amor. Desearte más me mata. ¡Hey! Me mata el suspirar, me mata esta locura por quererte más. Me muero en cada gesto, amor. Más, desearte más, me da.